El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Hora de empezar el programa, 8 de la mañana, 4 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy comenzamos el programa con este tema grabado originalmente por Manu Chao, por Mano Negra, el tema Machine Gun y versionado por la banda canadiense Green Skunk. Saludamos a todos ustedes, los saludamos en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Fidel Barbarito, equipo que hoy está de aniversario, porque hoy cumple 8 años la editorial El Perro y la Rana. Trabajo extraordinario, impulsado por el comandante Hugo Chávez. También les queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre de todo el equipo que está encargado de coordinar esta emisora para que usted pueda escucharla 24 horas al día en la señal 96.3 FM. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, El Goyo Sánchez, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y se queda un rato más durante toda la mañana. Indira Carpio está a cargo de la producción de este espacio, y Ernesto J. Navarro, quien conversará con ustedes hasta las 9 de la mañana. Dicho esto, les recuerdo los puntos de encuentro. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad. Si quiere escribirnos un correo electrónico, contacto@albaciudad.org. contacto@albaciudad96.org. @albaciudad96.org. Y si quiere mandarnos algún mensaje de texto durante el programa, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando a través de la radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar con esta estación a través del Twitter @radiorebelde915 y a través del teléfono 0416-523-9385. Vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Bien, hoy le vamos a hablar de varias cosas. Le vamos a hacer un resumen de la presidencia de Sebastián Piñera, que ya está llegando a su final. Vamos a hablar de la situación social en España. Ha aumentado el número de desempleados este mes de enero en comparación con el pasado mes de diciembre. Y les vamos a contar sobre la situación en Ucrania. Así que todo esto va a estar acompañado por nuestra selección de música, que traemos de varias partes del mundo para compartirla con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Así que, ¿estamos listos? Vámonos. Bueno, le decimos en titulares, finaliza la presidencia del chileno Sebastián Piñera, y en la Brújula del Sur nosotros queremos presentarle lo que ha sido un resumen y un balance de su gestión como presidente. Nuestro presidente lo hizo otra vez. Así es, porque un nuevo lapsus tuvo Sebastián Piñera, esta vez en la inauguración del remozado estadio de Antofagasta, en donde se confundió de nombre y dijo Elías Sánchez en vez de Leonel Sánchez. Escuche. Quiero saludar a don Pedro Reyes, a don Gustavo Huerta, a don Luis Navarro, a don Elías Sánchez, y por supuesto a tantas otras personas, a don Leonel Sánchez, perdón. Pero definitivamente los nombres no son el fuerte de Piñera, pues recordemos cuando dijo Nicolás Parra en vez de Nicanor Parra. Y conozco pocos emprendedores más talentosos en el mundo de la cultura, como lo hizo, por ejemplo, nuestro premio Neruda, Nicolás Parra. Y por lo tanto, cuando habla Nicanor Parra, cuando habla... Se sabe que el presidente no tiene buen hablamiento. De nuestra galaxia, la misma bandera con que hemos cubrido. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué pudimos? Arica, Iquique, Antofagasta. Pero sin duda los chascarros más recordados de Sebastián Piñera son los ocurridos primero al asumir la presidencia y luego un par de meses después. El mismo día que asumió y tras una fuerte réplica del terremoto, salió a hablar con la prensa y ratificar la alerta de tsunami. El problema es, ¿qué dijo tu tsunami? ¿Y para qué decir del famoso Marepoto meses después? Y por el Marepoto que sacudió nuestras costas. Y la lista es bastante larga. Una vez nuestro mandatario confundió el laurel con el canelo como el árbol sagrado de los mapuches. Igual como vimos a las machis alimentar el laurel, el árbol sagrado, el laurel, el árbol sagrado. No, pues don Sebastián, era el canelo, no el laurel, aunque al tema religioso tampoco le pega mucho, pues recordemos cuando dijo que Abel asesinó a Caín. O inmediatamente expulsado del paraíso cuando se cometió el primer asesinato, cuando Abel asesinó a Caín. Y la historia no es el fuerte del presidente, porque una vez pensó que Robinson Crusoe realmente existía. Maravillosa isla de Juan Fernández, que ha sido cuna de tantas historias, de tantas emociones y de tantas vivencias. En esta isla vivió durante 4 largos años Robinson Crusoe. Pero si esa era una novela, don Sebastián, no un personaje de carne y hueso. Y en otra oportunidad dijo que Pedro de Valdivia llegó a nuestro país el año 2540. El año 1540, Valdivia abandona la comodidad del Cusco e inicia su viaje a Chile. Definitivamente no hay caso. Personas mal nombradas, historia equivocada y palabras maldichas ya son pan de cada día con el presidente. También el año del bicentenario. Son muy pocos los países en el mundo, se cuentan con los dedos de unas pocas manos, los que han tenido el privilegio de celebrar 500 años de vida independiente, 500 años de vida independiente. Escupeo la tierra de Condorito. Errores habituales a los que nos hemos acostumbrado. Y aunque a varios les da rabia, al final el presidente igual les termina sacando una sonrisa. Bueno, así finaliza ya casi la presidencia de Sebastián Piñera. No le va bien con la historia, pero de historia sí le queremos hablar de cosas reales. Un día como hoy, 6 de febrero del año 1827, ante el Congreso de la Gran Colombia, el libertador Simón Bolívar renunció al cargo de presidente de la República, habiendo ejercido el mando en Venezuela en virtud de las facultades extraordinarias que le había sido otorgado como presidente de la Gran Colombia. El 6 de febrero de 1827, desde Caracas, remite su renuncia a la presidencia de la República hasta el Congreso, reunido entonces en Bogotá, pero no le aceptaron y lo incitan a regresar a la capital para que retomara la presidencia. También un día como hoy, en el año 1929, nace en Boconó, Estado Trujillo, Fabricio Ojeda, líder de la Revolución Popular del 23 de enero de 1958, que derrocó la dictadura impuesta por el general Marcos Pérez Jiménez. Y coincidencialmente, un día como hoy, del año 1932, nacía Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano, hijo de anarquistas españoles emigrados a Cuba. Vino al mundo en la ciudad de La Habana. A los 22 años se integró a la lucha estudiantil contra la dictadura de Fulgencio Batista. Tuvo que exiliarse para escapar de la ola represiva desatada por el régimen del dictador cubano. En México conoció a Fidel Castro y se incorporó a la expedición revolucionaria que invade Cuba en el ya célebre embarcación, la célebre embarcación Granma. Ya en la Sierra Maestra surge una entrañable amistad entre Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Tras el triunfo de la revolución, Camilo Cienfuegos formó parte del alto mando del ejército rebelde como su jefe supremo, combatió los levantamientos contrarrevolucionarios y participó en la reforma agraria. Fue conocido, Camilo Cienfuegos, como el señor de la vanguardia. Miss me tassie, I didn't know your word. I've been in Tassie. chasilla adentira mucho bom. Me si me chasilla adentira mentira. Epinum et chasilla mucum pisel manos. Me si me chasilla adentira a la guerra. Epinum et chasilla mum perro. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 16 minutos en Caracas, Venezuela. Miramos del otro lado del charco. En España el número de desempleados creció un 2,4%, reporta la agencia Hispan TV. Esto en el mes de enero en relación con el mes de diciembre. Lo informó el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. De acuerdo con los datos, hay 110.000 personas más sin trabajo en el país europeo. De esta manera, cerca de 5 millones de españoles iniciaron el año 2014 buscando dónde trabajar. El gobierno de España suaviza la cuestión al decir que esta subida es la más baja desde 2007. Sin embargo, escribe la agencia Hispan TV, los críticos argumentan que esto no es una señal de que la economía española esté mejorando. Mientras eso ocurre, a lo interno del país se conoció un informe anticorrupción de la Unión Europea, el cual revela que Grecia, Italia y España son los países miembros considerados como los más corruptos de la Unión Europea. La Comisión afirma que la corrupción cuesta más de 120.000 millones de euros anualmente a la economía del bloque. Un creciente número de la población en la Unión Europea además considera que la corrupción es un mal que compete a toda la zona comunitaria y que afecta su vida. Nosotros queremos contarles algo más de España y lo hacemos de inmediato. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Miquel Ramos, es periodista y músico valenciano, es vocalista de la banda Obrín Paz y nos atiende esta hora. Miquel, buenas tardes para ti, buenos días desde Venezuela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos, sobreviviendo. Sí. Bueno, Miquel, las noticias que nos llegan por la agencia no son muy alentadoras y es que no debe ser fácil que para la economía del país haya 5 millones de personas aproximadamente que estén en paro. Yo quisiera que en principio nos dieras como una impresión de ¿cómo se vive el día a día desde el punto de vista social en la España que vemos a través de los medios nada más? Bueno, pues ya hace años que España, en el contexto europeo, pues está viviendo un declive económico bastante notable. En gran medida, todo esto ha sido consecuencia de unas políticas neoliberales y unas políticas de crecimiento basadas en la especulación y basadas en un capitalismo salvaje, que es lo que ha provocado al final que el sistema no se sostenga y explote. Lo que pasa es que son datos falsos, en realidad, en la medida en que se conocen también al mismo tiempo que se conoce la pauperización, la pobreza que está viviendo el pueblo español, se ve también cómo las grandes fortunas están creciendo. Es decir, esta terrible contradicción de cómo mientras los pobres cada vez son más pobres, los ricos cada vez son más ricos. Entonces, la crisis no es igual para todos. La crisis está sirviendo para enriquecer a unos pocos y para empobrecer a la mayoría. Esto, encima, se va acompañado de nuevas medidas que nos obligan a los trabajadores a asumir nuevas cargas como mayores impuestos, recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en inversión. Pues entonces lo que está haciendo es precarizar todavía más el mercado laboral, precarizar todavía más la vida, encarecer los servicios básicos, y en general lo que está produciendo es una sensación de desesperación en la población terrible. Es decir, hay ahora mismo una tasa elevadísima de suicidios, una tasa elevadísima de gente que está buscando comida en la basura. Esto es muy preocupante, esto no se había visto en España desde hacía muchos años. Y ahora, por primera vez, estamos viendo cómo nuestra generación, la generación de los jóvenes de 20 a 40 años, estamos viviendo peor que lo que vivieron nuestros padres, ¿no? Entonces, es una situación lamentable, la verdad, la que estamos viviendo. Miquel, el gobierno de España insiste en que van saliendo del túnel y que ven ya la luz al final del túnel. ¿Cómo lo ven ustedes? Nada, eso es mentira, absolutamente falso, porque los datos económicos es lo que le he dicho, la gente cada vez es más pobre y los ricos cada vez son más ricos. Entonces, ellos si miden la economía conforme a los beneficios de las grandes empresas y las grandes fortunas de España, pues evidentemente son datos falsos, porque la mayoría de la población pues cada vez es más difícil encontrar empleo, cada vez los empleos son más precarios, cada vez las condiciones laborales son más duras. La gente está emigrando en España. Por primera vez salen más españoles a buscar trabajo fuera que entran inmigrantes a España. Entonces, por lo tanto, no son datos positivos en absoluto, por mucho que el gobierno quiera falsear y quiera presentarlo como avance. Estamos obedeciendo más a unos dictados de un mercado, de unas instituciones supranacionales que no son democráticas. Nadie ha votado al Banco Mundial, nadie ha votado al Fondo Monetario Internacional y nadie ha votado a que la Troika nos dicte lo que tenemos que hacer. Sin embargo, lo estamos haciendo. Es decir, están experimentando en Europa lo que experimentaron con América Latina hace 30 años, con todas las políticas neoliberales que hundieron América Latina y que se sostuvieron gracias a dictaduras como la de Pinochet o la de Videla o políticas de neoliberales que sometían al pueblo y que trataban de tener sometido al pueblo a los designios de un mercado invisible que nadie sabe quién es, nadie sabe quién manda, nadie sabe y nos piden que confiemos en ellos. Por lo tanto, la desesperación es latente, la gente está cabreada, cada vez hay más conflictos en muchas ciudades del Estado español y está habiendo más respuesta ciudadana, más violencia. Y la gente está realmente preocupada por lo que va a pasar. Mira, cuando nos comentabas, Miquel, sobre que la gente busca comida en la basura, también hemos leído que ahora eso también se ha criminalizado. Es decir, una persona puede ser multada o hasta con pena de cárcel por estar buscando comida en la basura. Y además de eso, están combatiendo los movimientos populares españoles una ley que pretende criminalizar también la protesta en la calle. Efectivamente. En tu opinión, te pregunto, la pregunta es, ¿han logrado pacificar al combativo pueblo español, que lo hemos visto desde hace meses en las calles? En absoluto, no han logrado y la prueba está en que hace un par de semanas en diferentes barrios del Estado español, uno en Madrid, en Vallecas, el otro en Burgos, el barrio de Gamonal, la gente se levantó sin miedo ninguno y se enfrentó al ayuntamiento, se enfrentó a la policía, precisamente por eso, porque no querían nada que perder ya, querían luchar por sus derechos y cada vez están habiendo más protestas, cada vez están habiendo más grupos que se coordinan para trabajar juntos y para combatir esta situación de opresión a todos los niveles. Además, la ley de seguridad ciudadana que está planteando el gobierno neoliberal en España es una ley que pretende asustar, es decir, el arma del neoliberalismo es el miedo a que protestemos, el miedo a moverse, tenemos que callar y acatar sus órdenes, pero la gente ya está cansada, porque al mismo tiempo vemos como los delincuentes de guante blanco, los corruptos, los políticos y los empresarios que han hecho dinero engañando a la gente y estafando, esa gente no entra en la cárcel, entonces la gente está harta, pero hartísima, de ver cómo gente que roba millones y millones de euros no entra a la cárcel, no pisa la cárcel nunca, sin embargo, los pobres son cada vez más criminalizados y la pobreza se está criminalizando, como usted decía, buscar comida en la basura ya se convierte en un delito, ¿no? Es decir, entonces todo esto al final lo que va a hacer es un estallido social que el gobierno va a tener que asumir y no sabemos esto dónde va a llegar, no sabemos, falta una chispa para que todo esto explote en algún momento, la verdad. Son las 8 de la mañana, 23 minutos en Caracas, Venezuela. Yo quiero recordarle a nuestras usuarias y usuarios que en la línea se encuentra Miquel Ramos, es valenciano, es periodista, músico y vocalista de la banda Obrin Paz. Miquel, yo quisiera finalizar preguntándote, ¿hay razones para pensar que este año 2014 la situación actual de España, como lo anuncia el gobierno, pueda cambiar? No cambiará si la gente no se planta y no empieza a reclamar sus derechos de verdad y a poner al gobierno en una situación delicada para que eche atrás con todas sus políticas. Es decir, hasta que no digamos que no vamos a pagar esa deuda que nos pide que paguemos los bancos y las organizaciones supranacionales como el FMI y el Banco Mundial, y hasta que no paremos todas las políticas neoliberales de privatización de los servicios públicos, esto no se va a mejorar. Y hasta que la gente no entienda que esto es irreversible, que o lo conseguimos ahora o vamos a perderlo para siempre, lo que nos ha costado décadas conseguir, esto no va a mejorar. Por lo tanto, yo creo que hace falta que los movimientos sociales se pongan serios, se pongan a trabajar en serio para que el gobierno caiga o el gobierno eche atrás con todas estas políticas. Pero no vamos a esperar sentados a que el gobierno nos regale algo que nos pertenece, que es la libertad y nuestros derechos. Eso está clarísimo. Miquel, yo quisiera cerrar esta parte presentándole a toda la gente que nos escucha hasta ahora en Caracas, la capital de Venezuela, y para eso te pediría ya un comentario para cerrar con esto. Y es un tema que hicieron en colaboración con Chamán de Área 23, se llama Sueños de Luna, y es un tema homenaje a América Latina, y te dejaría para que nos hiciera un comentario sobre el tema para presentarlo a nuestras usuarias y nuestros usuarios. Por supuesto, nosotros estuvimos en Venezuela en el año 2008, la verdad es que tuvimos una acogida genial en el Parque Los Caobos, hicimos un gran concierto allí, y la verdad es que para nosotros América Latina hoy en día es un referente de resistencia, de lucha, de compromiso y de cómo tiene que ser la política. Nosotros no miramos ya hacia Europa ni hacia Estados Unidos, hace tiempo que no, hace tiempo que aquí los movimientos sociales miran hacia América Latina, que son ya un ejemplo de cómo debe ser la política orientada hacia el pueblo y no contra el pueblo, que es lo que estamos sufriendo nosotros ahora. Así que es nuestro homenaje a América Latina y esperemos que algún día Europa sea capaz de seguir el valiente camino que está siguiendo la América Latina rebelde y revolucionaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sumía la tierra entre los océanos, a las grandes zonas del somnis de sal. Sumía la vida a las seues mans, a las grandes barriades del somnis de fan. Sumía batallas de antigues canciones, a las melodías del somnis de flor. Somía derrotes cremant ilusions, a les esperances de somnis de món. Oh, es fa de nit al món. Oh, i al fons del seu cor. Somia amb la lluna, tornar a somiar la vida prohibida del teu despertar. Les cares de pell ancestral i en els foscos segles de somnis de sang. Somia justícia, somia combat en les tristes selves de somnis robats. Somia Bolívar, somia Martí en les velles rutes de somnis prohibits. Dime pronto, pronto, dime a quién invadirás, mercenario con corbata. Tu polla está podrido y eso pronto, tonto, yo te lo voy a hacer pagar. Que pretenden bellacos, traficantes de tierra, el cobarde la coca, pero ustedes de la guerra de las armas, ustedes han sido el karma, ocupando una tierra mientras petróleo desangra. La magia sabrá cadabra, las riquezas son negras, que por la muerte insensata solo el demonio se alegra. La raza negra y la blanca a esta lucha se integra. Hay muerto power, escombro y toneladas de piedra. A causa de los misiles no hay catapultas de piedra. Si ustedes son los hostiles, son la venenosa hiedra. No importa cuántos soldados en atentados se pierdan, la ganancia es demasiada, llenarás tus arcas de mierda. Whoa. la impresión de que estamos asistiendo a la historia. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Editorial del comandante Chávez. Hemos publicado más de 4.000 títulos con escritores originales. Con nosotros más de 800 autores populares que antes no le hacían el coro de colectivizar sus ideales. Significa que lo que hemos aprendido de ideologías, escrituras y edición de libros, compartir nos interesa. Es la editorial Escuela del Perro y la Rana. 8 años dando letra. Sí, 8 años dando letra. Pa. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos Madre, solo hay una. ¿Por qué no vas? Yo soy tu madre. Ay, mamá. Esa es una excusa muy tonta, es una manipulación muy, muy boba. Por favor, ¿acaso no todo el mundo sabe que las relaciones entre padres e hijos es completamente accidental? ¿Acaso yo te cogí a ti como madre? No, ¿verdad? Ese niño me cogió a mí como madre. Tampoco, ni yo a él. A ver, mami, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que vaya en este momento y le diga: mira, muchachito, ven acá. Ven acá, vamos a recuperar el tiempo perdido, mi amor. Te amo, te adoro. Ven que quiero ser tu madre. No, sal de ese cuerpo. No, mamá, eso es cursi, bobo. En tan solo un minuto, esta famosa novela de la televisión venezolana destruye lo más sagrado de una sociedad, el núcleo familiar. Los antivalores son el tema más destacado en esta escena. Algunos, en vez de educar y fomentar valores, se encargan de trabajar en producciones comercializadas a través de la violencia. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 34 minutos. Les quiero contar algo que es noticia hoy en la Argentina. Es que las abuelas de Plaza de Mayo van a anunciar hoy en una rueda de prensa la identificación de una nueva nieta, hija de desaparecidos durante la última dictadura, que será la nieta número 110 que identifican las abuelas de Plaza de Mayo. El anuncio se realizará a la 1:00 p.m. en la sede del organismo en la capital, en Buenos Aires. Aunque, como es habitual en estos casos, no se ofrecieron mayores detalles sobre el nombre de la nieta restituida en su identidad. Esta entidad abuela de Plaza de Mayo, que preside Estela Carlotto, estima que unos 500 hijos de desaparecidos fueron robados y apropiados ilegalmente por represores y sus cómplices durante la última dictadura militar. En junio de 2012, el fallecido exdictador Jorge Videla fue condenado a 50 años de cárcel por la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Se lo pongo más claro. A los militantes sociales de izquierda, luchadores políticos que eran capturados por la dictadura, se los llevaban a las cárceles clandestinas donde la mayoría era desaparecido. A las mujeres, las que estaban embarazadas, les permitían vivir hasta que tenían a los niños, luego se los quitaban y se los entregaban a familiares de militares o de familias ricas que apoyaban a la dictadura. La intención, según ellos, los dictadores, era que no se reprodujera el comunismo. ¿Qué tal? Pues bueno, hoy anuncian a la nieta 110 que ha recuperado su identidad y va a ser anunciado por las abuelas de Plaza de Mayo. 8 de la mañana, 36 minutos. Yo creo que es el momento justo para compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que la sospecha manifestada por la Fuerza de Seguridad de Ucrania de que detrás de las protestas antigubernamentales que sacuden ese país puede estar Estados Unidos no parece injustificada, dice el analista Patrick Buchanan? ¿Sabías que la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, llegará a Kiev este 6 de febrero para realizar una visita de 2 días? Adelanta que tiene programado reunirse con las autoridades del país y con los líderes de la oposición. ¿Sabías que esta será la segunda visita de Victoria Nuland en medio de los disturbios que sacuden el Estado ucraniano? La anterior tuvo lugar en diciembre cuando se presentó en un campamento de manifestantes opositores para repartir comida. ¿Sabías que en su columna The American Conservative, el analista Patrick Buchanan escribe lo siguiente? Pese a nuestra interminable verborrea sobre la democracia, parece que los estadounidenses somos capaces de renunciar a nuestra devoción por los principios democráticos cuando estos suponen un estorbo para nuestro nuevo orden mundial. ¿Sabías que en su momento Washington apoyó el movimiento popular contra el presidente Hosni Mubarak y aplaudió las elecciones democráticas en las que triunfó Mohamed Morsi? Después de que el ejército egipcio derrocara y arrestara a Morsi un año más tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, calificó el golpe como un paso para restaurar la democracia y que ahora le ha llegado el turno a Ucrania. ¿Sabías que el actual presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue elegido en unos comicios en 2010 que los observadores internacionales consideraron unas elecciones libres y sinceras? ¿Sabías que desde noviembre los manifestantes que ocupan el centro de Kiev se enfrentan a la policía y piden la renuncia del presidente? ¿Qué hizo Yanukovych para merecer la rabia popular? Prefirió a Rusia, un país con el que Ucrania tiene desde hace siglos vínculos étnicos, culturales e históricos antes que a la Unión Europea. ¿Sabías que actualmente en ningún lugar se libra una lucha más importante para el futuro democrático europeo que en Ucrania? Estamos con el pueblo, dijo John Kerry en una conferencia de seguridad en Múnich. Pero el analista Buchanan se pregunta, ¿con qué pueblo? ¿Con los ucranianos que eligieron a Yanukovych y siguen apoyándolo? ¿O con los grupos de la Plaza Maidán que quieren que Yanukovych se vaya y que no logran abandonar sus campamentos fortificados? Ocho de la mañana, 38 minutos. Vamos a compartir con ustedes un segmento en el que vamos a colocar, escuchen esto, un tema hecho en el sur del continente, la agrupación Las Pelotas, con el tema Personalmente. Luego vamos a escuchar un fragmento de uno de los cuentos de David Sánchez Juliao, que el próximo 9 de febrero cumple 3 años de su siembra, un fragmento del cuento El Pachanga. Y vamos a cerrar con el tema Soy Todo, de Los Bambán. Con eso nosotros cerramos el espacio por el día de hoy. Tenemos un compromiso que apremia nuestra salida, así que les dejamos esa música, ese audio para que disfruten y nos encontramos por acá mañana. Recuerden, 8 de la mañana en Alba Ciudad. Chau. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Veces en el cielo, cuántas en la oscuridad. Que solo es el tiempo el que llevará tu vida personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. El Pachanga. Así es la vida, sabe cómo es, una película de vaquero. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Cortijo. La plaza, un día lluvioso, la torre de la iglesia chuza un nubarrón gris oscuro que hace una hora se ha estacionado sobre el centro del pueblo. Él está parado en la esquina, recostado contra la pared desconchada de la iglesia, mirando el parque todavía rociado por los restos de la tempestad de hace tres noches. Espera algo o alguien, y su camión, pura lata llagada, cuadrado a un ladito de la iglesia para no estorbar. Mi nombre, José de Jesús Negrete Llave, un nombre mierda barro, con olor a santo y tal. Por eso me lo troqué, ¿sabe? Por uno más bacano. El Pachanga, como me dicen hoy y tal. Eso, lo de mi nombre, es una historia medio larga, ¿sabe? Pero ni tan complicada que digamos. Nada más es darle un empujoncito al tiempo en retro y se ven las cosas claras. Lo que pasó, la verdad, fue que llegaron los papás de la salsa por los tiempos del Yejo Cortijo y su combo teso, revolucionando cuanto baile de picó se armaba por ahí. Y a mí me trastornó su nuevo ritmo, ¿sabe? La pachanga. Y yo, usted me conoce, que soy todo un siorestop en asuntos de moda. Quiero decir que no se me escapa ni una bola. Agarré el nombre, el nuevo ritmo y rastra, se lo zampé en letras coloradas a la defensa del camioncito que manejaba. La pachanga. Del camión me lo pasaron a mí, ¿sabe? Pero así es la gente, pero ni más faltaba. Me cambiaron el la por el él. Y menos mal cuadro, porque yo de la no tengo ni la contraseña, ¿sabe? Total, ahí me tiene usted hoy. El Pachanga. Pero digo yo, dígame, ¿quién se ha escapado de los sobrenombres? Que este pueblo con la lengua es un látigo, mano. Es que lo agarran a usted y le dan son limpia física, ¿ah? Apunte lengua, dígame, oigas eso. ¿Quién se ha escapado? Nadie, hermano, nadie. Yo creo que aquí, a los chismosos, ¿sabe? Se les han acabado los nombres de los animales para ponérselos a la gente, la verdad. No, en serio, la madre si no, no se ría. Pero siquiera sabe, yo me puedo echarme a la va y tal, porque para mí no hubo nombre de animal, sino de son, de ritmo, de legalidad, de jacarandosismo. Es legal, ¿sabe? Es legal, bacanísimo, sentirse uno mancornado con su llaguita, con su viejo camión, con su llave mionca. Fuerte, ¿sabe? Que la barra y todo el mundo nos tenga el mismo nombre los dos. ¡Uy, hermano, mierda! Mira cómo me suenan hoy los dedos, pues. Pero así es la Davi, viejo Davi, ¿me entiendes? Bueno, así, trayendo y llevando mistre, fue que me empecé a pulir en el inglés, ¿sabe? Aprendí a spiquear el inglés, ¿sabe cómo es? ¡Hello, Jeho Patch! ¡Hello, Jeho Patch! Me decían los americanos y yo, ¡Hello, mister! ¿How do you do? Y tal, ¿what you mean in house? Y tal, ¡yes, my class! ¡English, wesh, mesh, man! Y el viejo Patch, ¡ira! Ni corto ni perezation. Salíamos para allá en mi camioncito, brrr, por toda la carretera. ¡Oh, oh, Mr. Patch! Viejo old, camión, el de you y tal. Y yo, ¡oh, oh, mister! Viejo model, mister, you know. Y ellos, ¡oh, Mr. Patch! ¡Mr. Patch! ¡Dollars for you y tal! Y me aflojaban un careperro de a 20. ¡20 dolaretes! Enseguida, venga para acá mi vieja y a parrandear por cuenta del imperialismo yanqui. Eso era cuando Gobeñas era Gobeña, hermano. Changua y el paso de Opatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el trompo de Lewa. Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averi Ñaña Berizú, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz.